Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 26 de marzo. La delegación de la ONCE en Ubrique se suma hoy a los actos incluidos en la Semana de la ONCE que se organizan en toda Andalucía bajo el lema Tecnología con Inclusión, Tecnoinclusión. El objetivo es hacer llegar a la ciudadanía la labor social de la entidad y reivindicar el papel esencial de la tecnología accesible en la vida de las personas con discapacidad visual. Con este motivo, esta mañana se ha desarrollado en la tienda de ropa OVS, en la Avenida España 31, la experiencia Siente la ropa por tus manos, a través de la cual se ha ofrecido a las responsables del establecimiento una formación sobre cómo dirigirse a una persona invidente que accede a un comercio a realizar una compra de ropa. Posteriormente, se ha ofrecido al concejal del Ayuntamiento de Ubrique, José Gabriel Calvente, y a usuarios de Afemen, Discovery y el curtido Plena Inclusión, la posibilidad de, haciendo uso de antifaces que eliminan su visión, utilizar la tecnología que actualmente está a disposición de las personas con discapacidad visual para facilitarles sus compras. Y ya en horario de tarde, esa programación se completa a las 6 en el IES Los Remedios, con el desarrollo de una segunda actividad denominada Cine y Palomitas para Todos. Con la colaboración de Cineando en Ubrique, se va a proyectar la película El hombre ciego que no quería ver Titanic. Y en principio lo que estamos en las actividades de la semana del Grupo Social 11 2026, Tecnología con Inclusión, y lo que vamos a hacer es una actividad, digamos, tanto para el personal de la tienda como para las autoridades y movimientos asociativos, de cómo una persona ciega o deficiente visual severa, pues en su día a día, pues acude a un comercio como este en el que nos encontramos hoy para poder hacer una compra, siempre con la ayuda de las nuevas tecnologías. Gracias a los recursos que generamos con la venta de los productos de la ONCE, pues tenemos un equipo, sobre todo el equipo técnico del Grupo Social ONCE. En el caso de hoy, pues tenemos aquí a nuestro técnico de rehabilitación visual, Francisco Pérez, y por motivo de agenda no ha podido venir Juan Carlos Díaz, que es nuestro tiflo técnico, que son las personas que nos dan esas adaptaciones y tecnología para, digamos, el desenvolvimiento como persona en nuestro día a día, como hoy en una tienda. Pues esas aplicaciones lo que hacen es ayudarnos, pues, a ver desde unos precios, la descripción de una prenda de ropa o el color, y darle la importancia que tenemos, gracias a Dios, hoy en día, a ese uso de esas tecnologías para las personas con discapacidad visual y ceguera total. La de esta tarde vamos a hacer con el Club Cinema de Ubrique. Vamos a proyectar una película que se llama El hombre ciego que no quería ver Titanic, y digamos que es una acción inmersiva, nunca mejor dicho, que podemos ver la película tanto audiodescrita por, con, digamos, antifaces de simulación de ceguera total, o con unas gafas que trae nuestro técnico de simulación de agudeza visual severa. Sí. ¿Qué pasa? Esta película tiene una particularidad. Está grabada, es de un autor finlandés, está grabada en primera persona y, digamos, es un plano subjetivo, y tiene la deficiencia visual severa del personaje. En realidad no necesitamos audiodescripción porque te pone en primera persona de cómo ve una persona con discapacidad visual. A eso se le suma que está también en silla de ruedas, que tiene una discapacidad física. Y evidentemente desde aquí pues están invitados todos en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Actos, que es la proyección de la película. Bueno, pues nada, yo agradecer al Grupo Social de la ONCE que nos vuelva a invitar como ayuntamiento otro año más a las actividades que ellos tienen organizadas. Recuerdo hace 2 años que estuvimos en el desayuno, que la verdad que, bueno, nos sorprendió bastante lo que es movernos en un espacio como es una mesa, algo tan sencillo que lo hacemos a diario y cuando te, bueno, pues no puedes ver, no puedes, tienes otro sentido que se te agudizan y perdiendo otro y ves la dificultad. El año pasado también tuvimos la opción o la oportunidad de subir al yacimiento arqueológico Ocuri. La verdad que fue una experiencia que nos sorprendió muchísimo, nos marcó a los que estuvimos allí presentes, porque todos conocemos Ocuri, sabemos la dificultad del acceso por la zona. era cambiar totalmente lo que es la parte de movernos en un día a día, como fue lo del desayuno en nuestra propia vivienda, salir a un espacio, a nuestro medio ambiente, al campo, con todas las dificultades que tenía, a pesar de los dos grandes guías que teníamos, y nos costó muchísimo, muchísimo. Y nada, pues disfrutar de esta nueva experiencia e, insisto, agradecer la labor que hacen y de cómo muestran el día a día de una persona que, bueno, pues que tenga visibilidad reducida o que no tenga ninguna. Y insisto, me reitero, sé que se empieza muchas veces, pero el agradecimiento porque nos muestran cosas que nosotros no sentimos. Pues mira, Juan Antonio me ha dado la oportunidad y agradecerle de corazón, porque lo conozco de muchos años, de que me haya elegido a mí para participar en este proyecto. Me ha encantado y ver que no es fácil ser invidente, y nos ha hecho ver cómo lo hacen ellos, ¿no? Dar la posibilidad a nosotros de poder saber cómo atender a una persona así y que se sientan cómodas y a gusto. Y nada, yo encantada de poder ayudar y agradeciendo esta oportunidad aquí en OVS, en OVS Ubrique, que es una franquicia y llevo 4 años hace en septiembre, muy contenta, muchas dificultades también, pero vamos, muy contenta de poder estar aquí, de que hacer lo que nos gusta, que es atender al público, siempre con una sonrisa y siempre que se vayan contentos. Decir que la actividad se divide en dos partes. Una primera parte que hemos estado con Cristina, que está hablando ahora, y su compañera Anabel, y hemos hecho la formación para que ellos sepan cómo dirigirse a una persona ciega, cómo explicarles las prendas que están viendo. Y después ahora lo que vamos a hacer, si los miembros del ayuntamiento, los concejales, les apetece, es ponerle una gafa de simulación de inteligencia artificial, aprovechando que estamos en la semana de la innovación tecnológica e inmersión, como muy bien han explicado. Y además les vamos a enseñar varias aplicaciones que tenemos en los móviles, en las que si yo, por ejemplo, ahora mismo te hiciera una foto, te describiría perfectamente cómo eras. Como estas aplicaciones son capaces de describirnos un entorno, una ropa, lo hemos hecho antes con unos pantalones, con un traje, nos dan colores, nos dan detalles. También nos dicen los precios. Es decir, lo habitual es que una persona ciega venga acompañada, porque yo soy vidente y me gusta ir siempre con alguien, sobre todo en este caso mi mujer, ¿verdad? Para que me ayude. Pero ellos pueden venir y hacerlo de forma independiente. Por otro lado, desde la Asamblea Local de Izquierda Unida en Ubrique se manifiesta a través de una nota de prensa su rotundo apoyo y total solidaridad con el colectivo de autores ubriqueños tras el anuncio de la suspensión de la 8ª edición de la Feria del Libro. Para esta formación política, este cese forzoso es la consecuencia directa de una gestión municipal que desprecia la cultura de base y da la espalda a quienes la construyen día a día en nuestra localidad. Desde la Asamblea de Izquierda Unida de Ubrique queremos alzar la voz para decir alto y claro: estamos con nuestros colectivos de autores y autoras. Es una noticia tristísima que después de 7 años de esfuerzo, la Feria del Libro 2026 se haya cancelado. Por lo que más nos duele es saber el por qué. Se cancela porque este equipo de gobierno ha decidido mirar hacia otro lado. Han dejado que un evento que es referente en toda la sierra se muera por falta de apoyo real. Nos parece lamentable que las prioridades de este ayuntamiento estén tan invertidas. Es inaceptable que se arriesgue con dinero público la cultura del maltrato animal financiando corridas de toro y suelta de reses, mientras se escatima hasta el último céntimo para la literatura, para nuestros niños y para nuestros creadores locales. Este equipo de gobierno sigue gobernando de espalda a la gente, ignorando a los colectivos, ignoran a las asociaciones y solo buscan la foto fácil. No se puede pretender que la cultura de Ubrique sobreviva solo gracias al bolsillo y al tiempo libre de los vecinos y vecinas. La cultura hay que mimarla con recursos y no solo con buenas palabras. Por eso, desde Izquierda Unida hacemos un llamamiento a todo el tejido asociativo de nuestro pueblo. Nuestras puertas están abiertas. Si vuestro colectivo se siente ignorado, contactad con nosotros. Estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos. Porque un Ubrique con futuro se construye con libros, con respeto y contando con su gente. Cultura sí, maltrato no. Cambiamos de tema. El Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado el hermanamiento de Ubrique con la localidad catalana de Igualada, un hermanamiento motivado por la vinculación que ambos municipios mantienen en torno al sector de la marroquinería, con importantes lazos comerciales y económicos en común. En la sesión plenaria se han resaltado los proyectos europeos que se pueden impulsar a través de este hermanamiento, principalmente en torno a la economía circular aplicada al sector de la piel. El acuerdo ha contado con el respaldo de todos los grupos municipales. Se da traslado al pleno del dictamen, cuya parte dispositiva pues contiene dos puntos. El primer punto consiste en aprobar el hermanamiento entre los municipios de Ubrique e Igualada. Y en segundo lugar, facultar a la Alcaldía Presidencia para suscribir y firmar el documento de hermanamiento que se adjunta a la presente propuesta. Muchas gracias. Le paso la palabra a José Antonio Bautista. Aquí poco podemos aportar, ¿no? El hermanamiento está más que justificado por el motivo de que, entre otras cosas, pues Ubrique nos dedicamos a la marroquinería y Igualada pues a lo que se dedica es a la curtición de las pieles. Teniendo en cuenta las visitas que hemos tenido y la relación que se ha mantenido desde hace varios años que llevamos acudiendo a la feria y ellos acudiendo a la nuestra, viendo pues también los conceptos de feria que hemos tenido uno y otro y viendo pues que somos dos pueblos que tenemos muchísimas similitudes y que nos parecemos bastante tanto en la forma de trabajar como en la forma de entender la forma de vida que tiene cada uno de los pueblos y los negocios que tenemos, que son complementarios unos y otros, pues bueno, surgió el planteamiento este hace algún tiempo y creemos que ahora es el momento de materializarlo y por eso es por lo que lo traemos a este pleno para su aprobación. Le paso la palabra a Isabel Gómez. Buenas tardes. Bueno, nosotros hemos estado muy pendientes con respecto a esas visitas que tanto desde el Ayuntamiento de Ubrique como desde Igualada en los distintos encuentros de trabajo, jornadas que se han producido. Entendemos que viene, como bien decía también el portavoz de Andalucía por sí, viene a ratificar y a ahondar y profundizar en los lazos de colaboración en dos municipios donde fundamentalmente tienen pilares coincidentes, aunque no la propia actividad económica, y bueno, dentro del ánimo de la colaboración y de la complementariedad que se puedan buscar, que entendemos que también el objetivo de esos fondos europeos que puedan reforzar zonas económicas de interés como pudiera ser Ubrique e Igualada, y en eso redunde en esa apuesta también económica para poder desarrollar mejor nuestros sectores y pulmón económico como la marroquinería, pues bienvenido sea. No sé si esto tendrá algún reflejo presupuestario, si tendrá otro tipo, pero bueno, ya me imagino que cuando se firme definitivamente el hermanamiento, pues ya se verán cada una de las, digamos, de las cuestiones que se tengan que iniciar con ese primer trabajo y luego profundizar a lo largo del tiempo. Así que vamos a votar a favor. Bueno, yo sí quería añadir, además de lo que se ha comentado, pues es un municipio, como ya sabemos, que la materia prima, pues prácticamente parte de la que se elabora aquí en Ubrique, pues viene de ese municipio. Tenemos muchos vecinos también que están conviviendo también en el municipio de Igualada y también creo que hay que resaltar pues la economía circular como se está haciendo, pues tanto como se está intentando de buscarle esa segunda vida aquí, pues ellos también lo están vinculando y como decía, pues los proyectos de fondos europeos que esperemos que vayan a buen cauce y también a nivel nacional, a nivel general, pues buscar la vinculación que estamos buscando y la verdad que creo que es interesante para ambos municipios. Así que vamos a pasar a votación, votos a favor, se aprueba por mayoría, unanimidad, perdón. En esta sesión plenaria, además, se ha acordado la ratificación de un decreto de alcaldía por el que se acuerda la participación de nuestro municipio en el Plan de Actuación de Emergencias de la Orden de 3 de marzo de 2026 de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Esta orden está destinada a la reparación de caminos rurales, infraestructuras colectivas de riego y a la reparación de cauces de ríos que hayan sufrido daños tras el paso del tren de borrascas. El acuerdo también se ha tomado por unanimidad. Igualmente, en esta sesión plenaria del mes de marzo se ha incluido por la vía de urgencia una moción del Grupo Municipal Socialista donde se propone la inclusión como suplentes en la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz de los ediles María Remedios Trujillo Rodríguez y Antonio Martel Moreno. Este punto consiste, en primer lugar, en ratificar el decreto de alcaldía, el número 2026-0693, emitido con fecha de 9 de marzo de 2026, por el que se acuerda la participación en el plan de actuación de emergencia de la orden 3 de marzo de 2026, por el que se aprueba el plan de actuación de emergencia para la reparación de caminos rurales e infraestructuras colectivas de riego y plan de actuación de emergencia para la reparación de cauces, infraestructuras hidráulicas de regulación, caminos e infraestructuras de transportes asociadas a la regulación del dominio público hidráulico, dañado por las borrascas acaecidas entre el 10 de noviembre de 2025 y 9 de febrero del 26 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y, en segundo lugar, remitir el presente acuerdo a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Este punto, sí comentar que por prudencia administrativa se trae ratificación plenaria, no obstante es competencia de alcaldía la solicitud de subvenciones. Muchas gracias. Bueno, en este punto, pues no sé si queréis tomar la palabra, tampoco hay mucho que explicar, un poco como dice el secretario, pues ratificar lo que es agricultura, pues de forma de un acuerdo plenario, pues la solicitud en el tema de camino en este caso y daños del tiempo que hemos pasado. Pasaremos a votación, votos a favor. ¿Te he preguntado? ¿No te iba a dar la palabra? Ah, perdona. Te paso a Isabel Gómez. Que rápidamente, que tampoco es que haya que matizar nada de lo que acaba de plantear el presidente y alcalde, vamos. Pero sí insistir, cuando ya tuvimos conocimiento de la presentación de los trabajos que se estaban haciendo, de la memoria valorativa con respecto al pleno pasado, en la comisión informativa solicitábamos toda la información disponible de todos los daños producidos en Ubrique, que vosotros sois los que tenéis la información de primera mano. Creemos que en este caso es más complicado que pudiéramos aportar algo que se hubiera escapado, que entendemos que no, porque los servicios técnicos y el propio equipo de gobierno ha estado pidiendo también informes oportunos en los distintos, digamos, servicios de la localidad, pero insistimos en un conocimiento exhaustivo de esa información para seguir, hacer el seguimiento y siempre aportar la parte que podamos. Muchas gracias. Sí, te traigo aquí lo que es la memoria valorada, parte de ella, ahora después cuando te lo paso, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, pasamos a votación, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Esta Secretaría General, una moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal Socialista, en el que solicita la inclusión como suplente de la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz a los siguientes concejales, concejalas, doña María Remedios Trujillo Rodríguez y don Antonio Martel Moreno. A justificar la urgencia y hay que apreciarla por la corporación. Gracias. Pasamos a votación para incluir el punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al punto. Le cedo la palabra al secretario. Bueno, no, era simplemente de que se... Urgencia, ¿no? Si quieres justificar, Isabel, o... Bueno, está más que justificado, ¿vale? Sobre el fondo, igual, ¿no? Sí. Pasamos lo que es a votación para aprobar lo que es el punto de urgencia. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Y por último, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del equipo de gobierno. El concejal de Hacienda, José Antonio Bautista, se ha referido, entre otros asuntos, a las ayudas que la Diputación de Cádiz va a destinar al municipio de Ubrique para actuar en la prevención de desprendimientos. Esta mañana hemos visto una resolución por parte de la Diputación. Yo no he visto la resolución, he visto la noticia, uh-huh, que viene en plena portada del diario de Cádiz diciendo que hay 5 millones de euros destinados a los riesgos de desprendimiento en la sierra, y en concreto nos nombran a nosotros como uno de los pueblos más importantes y que más dinero se va a llevar de todo eso. Pues bueno, me parece estupendo y lógicamente es una prioridad absoluta, y así se lo hemos trasladado nosotros, porque nosotros somos los que hemos insistido en esa necesidad. Los técnicos vinieron, hicieron vuelos con drones, hicieron unos estudios, clasificaron el pueblo en diferentes zonas, 7 u 8, no recuerdo exactamente cuántas eran, y a partir de esas zonas pues se plantean diferentes niveles de riesgo. Había unos que eran más altos que otros, había otros que eran casi inexistentes, pero también casi que se recogieron. Entonces todo eso se ha puesto en conocimiento de las administraciones competentes, se encargó un estudio a una empresa, creo recordar que la empresa se llama Paramasi o algo así, y bueno, pues esa empresa finalizó el estudio, se lo mandó a la Diputación, a nosotros también nos han hecho llegar hace relativamente poco ese informe diciéndonos y hablándonos sobre eso, y a partir de ahí, pues por lo que se ve, la Diputación se ha puesto las pilas y van a apostar por solventar ese problema. Como decía, eso nosotros en principio se nos escapaba un poco de las manos, pero las otras tres patas fundamentales sí que íbamos o vamos a abordarlas con fondos propios. Tenemos que irnos al remanente de tesorería y, por lo tanto, pues una vez que tengamos la liquidación del presupuesto y el presupuesto esté liquidado y tengamos ya la cifra exacta del remanente, pues entonces ya tiraremos de ese remanente para poder pagar los compromisos que se están adquiriendo como consecuencia de las emergencias. La liquidación del año 2025 se tiene que hacer durante los primeros meses del 2026 y ahora mismo la prioridad absoluta de mi departamento, que os vuelvo a decir, que por eso precisamente yo no salgo mucho últimamente, y es que estamos entretenidos con eso y estamos hablando en intervención y estamos con intervención tesorería preparando todos los documentos y demás, y estamos precisamente preparando esa documentación para terminarla cuanto antes para poder liquidar el presupuesto del año 2025 y que, bueno, pues salgan ya los datos del remanente y poder intentar tirar de ese remanente para lo que son obras realmente importantes en el pueblo, como son las que estábamos hablando. Como decía, y me voy a los desprendimientos, tenemos un estudio encima de la mesa. Ese estudio pues habla aproximadamente de 3.800.000 euros en solventar, o que supone el coste de intentar solventar los problemas que se detectaron en su día. Y bueno, pues con respecto a esa cifra, pues lógicamente por parte de los servicios técnicos y por parte de la Diputación, pues se tendrá que estudiar exactamente cuáles son las prioridades absolutas de esas zonas, uh-huh. Porque vuelvo a insistir, Ubrique estaba dividido prácticamente en siete zonas diferentes, y había unas que había un riesgo bastante elevado y había otras pues que prácticamente el riesgo era bajo. Entonces se ha estructurado, se ha dividido en varias zonas, y yo entiendo que como mínimo pues intentaremos que con ese dinero llegue para las zonas en las que están en más alto riesgo. Y después cada una de esas zonas está estructurada, y hay una, la calzada, por ejemplo. La calzada está en riesgo muy alto. Claro. Entonces, ahí, lógicamente, tiene un presupuesto mayor y tiene unas cuantías determinadas para... Estamos con la alergia ya empezando. Y tiene unas cuantías determinadas. Entonces, vale. Entiendo, porque te vuelvo a insistir, yo he visto la noticia, pero no he visto la resolución. Entiendo que una de las prioridades absolutas es solventar el problema de la calzada. A continuación, hay otras zonas también con riesgo muy alto. Sí, pues aquí lo teníamos dividido prácticamente en la zona de la calzada, que tenía riesgo muy alto, después había otros en las calles rondas, sí. Después había otros, vuelvo a decir, está estructurado en zonas. La de la zona de la calle Ronda pues también tiene un riesgo alto, que no es nuevo, que ese riesgo lo hemos conocido y además está atacado desde hace bastante tiempo con unas mallas que se pusieron. Se plantean unos niveles diferentes y reforzar un poco la zona con algún sistema de contención extra. Pero bueno, es lo que he dicho. Nosotros tenemos ese estudio. En ese estudio se hacen una serie de recomendaciones, que no es un estudio definitivo en el que se vea en detalle absolutamente todo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.